¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que emitimos con la casa en la mochila, perdón, que emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza. Como cada domingo hacemos, os anunciamos dónde podéis escuchar el programa en directo por streaming a través de nuestra web www.radiotopo.org. Esta semana pasada ha habido reajuste de parrilla, nos han cambiado el horario de repetición del programa. Ahora el horario es los martes de 11 a 12 horas y la madrugada de los miércoles de 5 y media a 6 y media. Si todo esto no os va bien, lo podéis escuchar cuando os apetezcan las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, en iVoox, Facebook, en las cuentas de Con la Casa en la Mochila y la de Radio Topo, o en Twitter, arroba Casa en la Mochila. Después de toda esta parrafada, vamos con el contenido del programa. En el programa de hoy lo vamos a dedicar a la reinserción en general y nos visita en el programa para entrevistar María y Ana de la asociación AFIPAR, Ayuda para Familiares de Internos en Prisiones de Aragón. Después de la entrevista, las compañeras o compañeros debatiremos y reflexionaremos sobre la reinserción y lo que nos cuente María y Ana. Hoy no estará en el programa nuestro compañero Javier por un tema personal, está de viaje y, como preguntáis por nuestra compañera Natalia, no ha intervenido esta temporada por unos temas de trabajo y familiares, nada grave, ¿eh? Pero después de Pilares estará de nuevo con nosotros. Vamos ya con nuestro programa 384 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Antes de comenzar el programa, quiero comentar. Hace unos días nos dejó una persona, fue un ejemplo para todos y todas. Nos hemos quedado de piedra en el último programa de la temporada pasada, antes de irnos de vacaciones, el 31 de julio. Nos visitó para contarnos un episodio muy duro por el que habían pasado su familia y él, el suicidio de su hija Eva. El pasado 10 de septiembre estuvo en la concentración en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y nos dejó un audio grabado que emitimos en el programa del pasado domingo, donde reclama a las y los políticos que dotaran de más medios humanos y económicos en la prevención del suicidio. Querido Antonio, que en paz descanses, que tu lucha y esfuerzo ayude a conseguir lo que pretendías. Y ahora le voy a dar paso a nuestras compañeras Pilar y María José, que eran compañeras de Antonio en la asociación Paso a Paso Aragón, para que nos cuenten un poco cómo era Antonio. Y a continuación pondremos una canción del barrio que las costuras del alma, que sabemos le gustaba mucho. Buenas tardes a todos y todas y gracias Pepe por la introducción. La verdad es que ha sido un golpe muy duro. Hemos escrito nada, unas breves palabras que resume, creo yo, todo lo que sentimos. Nuestro Antonio ha muerto. Terrible frase que tenemos que asimilar y aceptar. Eres uno de nuestros socios fundadores y uno de los participantes del Grupo de Ayuda Mutua de Supervivientes. Siempre luchando incansablemente por esa prevención del suicidio que tanta falta nos hace. Siempre entregando tu alma cada vez que contabas tu testimonio. Antonio, tu propósito era poder salvar, aunque solo fuera una vida. Por eso, cada vez que hablabas, lo hacías con tanta generosidad y esperanza. Te podemos decir, Antonio, que nos consta que lo has conseguido y que no vamos a dejar de seguir adelante porque tu fuerza siga aquí con nosotros. Seguiremos con esta lucha que tú empezaste para intentar seguir salvando vidas. Siempre estarás en nuestros corazones. Hasta siempre, Antonio. Ahora voy a poner el audio que intervino por última vez en la concentración de Madrid.

Bienvenidas a todos, a todas, a todes. En La Voz Rosalía les saluda a todos los radioescuchas. Y pues el día de hoy tenemos un tema de trascendental importancia social que consideramos en el cual se debe de dar una difusión. Vamos a hablar del tema de reintegración social en el que convergen una serie de temas en el cual vamos a abordar algunos de los más importantes. La prevención, el procedimiento judicial, el cumplimiento de una sanción que se imponen a personas en conflicto con la ley, cuáles son los programas de reintegración social, de reinserción social, lo cual es el camino más difícil, el equipo interdisciplinario que interviene en esos programas de reinserción, la estigmatización de los internos durante su procedimiento judicial cuando ellos egresan igual y uno de los temas más difíciles que es lo que viven también los familiares de quienes se encuentran en estado de reclusión. El día de hoy queremos dar la bienvenida a dos invitadas que han amablemente aceptado la invitación a este programa, integrantes de AFIPAR, que es Asociación de Ayuda para Familiares de Internos en Prisión de Aragón. Bienvenida María, bienvenida Ana, quienes nos van a compartir cuál ha sido su experiencia con su familia en internamiento y cuál es también la experiencia que ellas en lo personal han vivido, así como el trabajo que se realiza al interior de AFIPAR y cuáles son las actividades próximas que se tienen a manera de dar difusión a este importante trabajo. María. Muchas gracias por tu bienvenida. Y bueno, nuestra experiencia es muy triste. Yo me emociono. Tranquila, María. Bueno, yo me emociono mucho, pero bueno. María, es muy importante y te agradecemos infinitamente de nuevo el que estés en este espacio, que la gente conozca cuál ha sido tu experiencia, comprendemos perfectamente tu estado emocional y que esto te lleve a la complejidad de la voz, del poder manifestar en forma progresiva cuál ha sido tu experiencia, bueno, pero bueno, te invitamos de igual forma a que mi hijo si te es posible hacerlo. Lleva 7 años en prisión y encima ha sido muy duro porque ha sido, parece que todas las madres van a decir que su hijo está por una manera injusta en la cárcel, pero en realidad es así. Porque dices, bueno, pero ¿cómo puede ser que la justicia meta a mi hijo en la cárcel? Mi hijo que el día de antes había estado patinando con sus amigos, los patinadores, en el pueblo este de Zuera, patinando para que los niños recibieran sus regalos en Reyes. Y al día siguiente lo cogieran a mi hijo ya automáticamente y lo metieran en la cárcel en preventivo ya y a mi hijo únicamente lo habían visto unas cámaras que había pasado por una calle. ¿Hace cuánto tiempo de esto, María? 7 años. Es injusto total, mi hijo no tiene pruebas, manchas en su ropa. Pero le tocó a él que lo cogieran y que dijeran, pues este ha sido, y este le cargamos el asesinato. Un asesinato, 17 años. Durante este tiempo, María, ¿cuál ha sido tu experiencia durante esos 7 años con el sistema de reintegración social? No sé en este momento lo que es el sistema de reintegración social. No sé lo que quieres decir, mi cabeza no me da para... ¿Cuál es el trabajo que se ha hecho con tu hijo durante el internamiento? ¿Qué te comparte él? Mi hijo no comparte. Mi hijo únicamente confía en que yo voy a hacer todo lo posible por sacarlo de allí, que yo voy a hacer todos los recursos... Y que con los recursos que yo le voy a hacer, él va a salir. Y él confía en que el último recurso que voy a hacer yo, porque los anteriores no han salido, que es el recurso de Estrasburgo, ese, como en Estrasburgo allí saben mucho, pues allí van a darse cuenta de que es inocente. La asesoría jurídica, ¿él cuenta con una abogada particular o es una abogada del Estado? Por supuesto, un abogado criminalista pagando dinero, gastando dinero a tope. O sea, todo el dinero que ha habido que gastar, hemos gastado. ¿Tu abogada o abogado te ha explicado en qué momento procesal se encuentra tu hijo? ¿Cuáles son sus posibilidades? Por supuesto. ¿Cuál es el trabajo que se hace con él en el internamiento? En el internamiento no hay ningún trabajo. No se puede hacer nada más que esperar. El trabajo se hace desde fuera, el abogado. Sí, claro, pero me refiero a las actividades que él tiene al interior del centro. En el interior del centro, sí, mi hijo hace todas las actividades. Va a la escuela, va al gimnasio, va a todo. ¿Hasta qué? Yo creo que intentó suicidarse, no me lo ha dicho. ¿Esto te lo han informado de...? No. Me lo han informado el director, que prácticamente nos dijo que era eso, no con esas palabras, pero mi hijo se subió a una cancha de baloncesto, 3 metros, y se tiró. ¡Pum! Se rompió por todos lados. ¿Puedes decirnos qué edad tiene tu hijo? 40. En la actualidad. O sea, esto le pasa con 33, lleva ahí, ¿no? No, sí. O sea, cuando pasó el suceso. Le pasa con 37. Con 37 años le pasa el suceso. Sí, a los 3 años de estar allí. Vale. Y mi hijo no es comunicativo, de decir, yo pienso, yo le doy vueltas a esto, nada. Él no dice nada. Él no comunica, y si no me comunica a mí, no creo que le comunique a un compañero. Bueno, la cuestión se supone, ¿no?, que es lo que nos trasladan también al resto de ciudadanos, que en las cárceles hay psicólogos, hay especialistas, ¿no? Me da igual. No, por eso te digo, ¿no?, que hasta qué punto ese trauma lo tiene dentro y no lo escupe, ¿no?, digamos. Yo ese problema se lo dije al psicólogo. Unos días antes le dije, oiga, porque mi hijo iba a bienestar emocional. Iba con Estela, no sé si la conoces. Sí. Iba con Estela y me dijo Estela, uy, Jorge, dice, ¿está de pispotero? De pispotero, de espabilado. Digo, ay, ¿eso? Ah, pues no sé, no hace más que interrumpir en clase, no hace más que venga a hablar. Y yo, uy, madre... Pues no sé, porque Jorge es modosito, él se guarda, él... Entonces yo hablé con el psicólogo y le dije, oiga, que es que mi hijo está así. Oiga, señora, pues si está así, pues ¿qué más da? Pues digo, y no, mi hijo está raro. Pero es que a los pasados pocos días volví a hablar con él. Digo, es que mi hijo no está normal, mi hijo está muy raro, está muy extraño. Sí, que esa conducta en otra persona sería normalizada, pero en tu hijo tú sabes perfectamente que no era, claro, que te chirriaba, que no era, claro, así. Claro, es que mi hijo, y luego yo voy a verlo, y él tenía comportamientos raros, así con la muchos cara. Tics. Muchos tics. Uh-huh. Oye, pues a los pocos días... Él se tira de la canasta. Pero yo no he conseguido un poquito, sacarle un poquito, nada. Y yo... ¿Y con qué frecuencia ves a tu hijo? Todas las semanas. Vale. Y luego hacemos vis-a-vis. Por ejemplo, el viernes hicimos un vis-a-vis con mi hija y mis nietas, porque su padre no va a verlo. Y yo no sé, yo estoy por ahora que pase septiembre, o sea, que pase ahora el calor y eso, ir a hablar con el psiquiatra que lo que lo llevó cuando el accidente. Decir, bueno, si Jorge, conmigo, que soy su madre, o con su hermana, no se abre y no dice nada de esto que le pasó hace 3 años, no lo va a decir con nadie ahí en la cárcel. Pues, ¿qué pasa? Que se lo guarda, le sale un tumor o le sale un cáncer, por no decir intenté suicidarme, o ¿qué pasa? Que dentro de un tiempo lo intenta otra vez. Sí, lo que estás haciendo es, a ver, el llamar la atención, un llamamiento, ¿no? Que decir, a ver, cuando una madre está pidiendo una ayuda, que está viendo a su hijo, que quién mejor conoce a su hijo que una propia madre, ¿no? Y que, bueno, la ratio de cuántas personas están ahí para por una ratio de un psicólogo y un psiquiatra. ¿A cuántos atienden? ¿En la cárcel? Sí. Pues si hay un psicólogo o dos para 1.500. Pues un poco como la Seguridad Social, ¿no? Quiero decir, yo que sí. Y os voy a decir, sabéis que yo participo aquí, soy psicóloga, os voy a decir la ratio de las plazas PIR que han salido este año, 2023, y que al gobierno se le llena la boca. Son 231 plazas de psicólogos para toda España. ¿Y? 231, ¿dónde vamos con esto? Que no interesamos. Pues eso es lo que digo. Pero yo. Si es que no interesamos. Eso es lo que digo. No interesamos, yo. Interesan psiquiatras con medicación, que hacen consultas de 10 minutos... No voy a meter en el mismo saco a todos, por supuesto. Pero es que si es que mi hijo necesita un psiquiatra. Sí, porque pero... yo soy una enferma mental. Su madre. Ya, ya. Y él también tiene ya problema mental. Sí, yo te veo. Pero lo que hablamos, los recursos no llegan. Pero es que además, quiero decir, estamos viendo aquí el compañero Antonio con nuestras compañeras de la asociación de Paso a Paso. Y quiero decir que podemos manifestarnos, echarnos a las calles. Este sábado estuvieron las compañías también en Madrid. Pero aquí hay algo de fondo que no interesa. ¿Qué no pasa? Interesa. ¿Que los enfermos mentales nos tenemos que morir? ¿Y a nuestros hijos que tienen ramalazo los tenemos que matar? Claro, pero la enfermedad mental no interesa. Quiero decir, el sistema está enfermo. Pero porque el sistema está enfermo... Entonces, y ellos están más enfermos que nosotros. Claro, porque tenemos, yo lo he dicho aquí y lo he denunciado muchísimas veces con mis compañeros en la radio, tenemos un sistema político, un gobierno en los que son fálicos narcisistas y están enfermos. Entonces quiero decir... Pero es que... Claro, perdona, es que hay mucho. Perdona que te interrumpa. No, dime. Perdona que te interrumpa. Mira, los enfermos mentales, yo soy bipolar. Ajá. Desde hace mogollón de años, desde la adolescencia. Y yo sé que el que intenta suicidio repite. Claro. Tengo un compañero que de jovencito intentó suicidarse, pues ahora está en la clínica de Toledo, está que se intentó suicidar y está de estos que están así parapléjico en una silla de ruedas. Aún así contento, mira la fuerza que tenemos. Sí. Él se suicidó, pero porque estaba muy, muy enfermo. Pero aún así contento. O sea, tenemos fuerza. O sea, para que te... Claro que sí, por supuesto. ¿Eh? Hasta que sí. María, Carmen, es que es en este punto se evidencia la necesidad que existe de la atención en tema de salud mental, y eso correlacionándolo, claro, pero, con el programa anterior, pero también. Pero es lo que dice Rosalía, estamos en el siglo de la salud mental. En tema, ¿vale? Porque se ve que es el siglo de la enfermedad mental y es necesario. Y entonces nos dedicamos a hablar de otras cosas y bueno, pues ya está, mientras tengamos otro tema, que tengamos fútbol, tengamos gas, tengamos Rusia, ¿qué más da? ¿Qué más da? Claro, el tema de... A ver, por favor, no os piséis cuando termino uno que hable el siguiente, porque si no sale muy mal. En tratándose del tema de salud mental, me parece que es de trascendental importancia como uno de los puntos a tratarse dentro de los procedimientos de reintegración social, pero también existen otros, las actividades deportivas, incluso el arte terapia, que ayuda también mucho en los tipos de tratamiento, el médico, que está mencionando, por supuesto, María, y el apoyo a la familia. Tú estás diciendo también que estás enferma, que esto, por supuesto, ha tenido un impacto en tu emoción, en toda la dinámica familiar. ¿Cómo es que te has allegado de herramientas durante este acompañamiento tan complicado que haces a tu hijo? Esto es por una parte, María, y por otra, que me parece muy importante ya para entrar en el tema, ¿cómo te has ayudado dentro de la asociación AFIPAR? Me ha ayudado dentro de la asociación AFIPAR porque yo me he buscado en la vida muchas herramientas antes de llegar a AFIPAR. Y si yo no me hubiera buscado antes muchas herramientas para poder afrontar lo de mi hijo, yo no lo hubiera podido afrontar. Pero yo basta de que estaba enferma y de que tenía que buscar algo para sentirme mejor, para salir adelante. Y he buscado metafísica, he buscado deporte, he buscado andar, he buscado cosas para sentirme más fuerte. Y luego yo veía que con lo de mi hijo yo tenía que ayudar de cualquier manera. Y yo me enteré, no sé por qué, me enteré, me vino a la mano la asociación, que entonces estaban en... ¿Dónde? ¿Tú lo sabes? Sí, en la calle esta de... Por favor, hablar frente al micro, si no, no se os escucha. Perdón. Bueno, en la calle, no me acuerdo. En Avenida Madrid, número 15. En Dacapo. Eso está bien. Sí, pero antes estaban... En otro sitio donde había unos cafés y era para esto, de esta asociación de familias para ayuda a chicos que estaban en prisión, y a mí esto me sirvió mucho de ayuda, y entonces formamos la asociación, hicimos los papeles para formar la asociación. Fuimos a donde había que ir, a la DGA, a hacer todos los papeles y todo lo que había que preparar. Y bueno, y lo que más me tocó fue a mí, porque como era la que no trabajaba, pues yo pues tenía que ir a un sitio o luego a otro, y cada mañana a cada sitio, y ya está. Y ahora ya tenemos todo. Menos familias. Y somos cuatro. Y lo de la guitarra. Un poco lo que comentas, María, ha sido el darle la vuelta y lo que te ha hecho tu hijo con toda esta situación, que es muy compleja y muy difícil. Sí, sí. Pero te ha agarrado a la vida, quiero decir. Sí. Gracias a todo lo que ha ocurrido, te agarras a la vida y bueno, pues sigues ahí luchando por tu hijo, como tenemos aquí a Ana, tu compañera. Sí, sí, sí. Que ahora también nos contará un poco, ¿no? Toda la, la situación. Sí. Y Ana puede contar cuando nos juntamos y... Hombre, pues sirve de ayuda porque primero, sobre todo, es María la que se mueve mucho por el tema que ha dicho. Ella tiene más tiempo, se sabe expresar, se conoce que está preparada, o es que Dios le da esa fuerza. A mí se me ha terminado la fuerza. Estuvimos haciendo un reportaje, me sacaron la televisión, salí por todo Aragón, me conocieron mucha gente... Ana, ¿nos puedes tú compartir cuál ha sido tu experiencia también con tu familia en el internamiento? Pues, a ver, mi familia, mi marido me ayudaba, lo que pasa que él se cansó antes que yo y Ana me subía. Mis hijos, pues si caía en Teruel, pues en Teruel, que caía en Daroca, pues en Daroca. Pero que estamos hartos porque ha pisado el proyecto, hombre, ha pisado Ángel Mayer. Hemos estado en Durango, hemos estado en Liria. Yo más pasos no puedo dar porque somos unos simples trabajadores y todos esos gastos no los podemos llevar. Él tampoco no está por la labor porque le explicas una cosa y luego hace todo lo contrario. Que sí, que las cartas ahí arriba se queja de que esto, de que el otro. Pero si él no se fumara los porros que se fumaba y la droga que ha tomado, pues le hubieran dado trabajo. Lo que no se puede dar trabajo, eso es una persona... que con una máquina se pueda pillar los dedos, porque entonces allí es un perjuicio para él. Ha puesto poco de su parte. pero yo he acudido a todo lo que me han dicho, pero ahora ya estoy como bloqueada. Entonces, es un bloqueo que dices, bueno, pues si él no quiere, con la edad que tiene, más oportunidades ya no hay. ¿Estás hablando, Ana, perdón, de tu hijo? Sí. ¿De qué edad? ¿Qué edad tiene tu hijo? 47. ¿Él está en internamiento? Sí, ahora entra. ¿O purga una medida en externamiento? No, está le han metido otra vez en la cárcel porque últimamente, como no tenía bastante con los 400 euros, tenía que ir a robar. Y claro, él no sabe que, o no se acuerda de que es reincidente. Luego dejó la metadona, dejó la droga, pero se lió con las pastillas. ¿En el externamiento él tenía algún tipo de ayuda en tratamiento de adicciones? Sí, subía a la casa grande, le daban la medicación, luego iba al Proyecto Hombre, le daban la metadona, pero ya está, como a mí me ha engañado muchas veces, porque a mí, como la metadona, no sé si sabréis, me imagino que sí, más que yo, es de color blanco, como si fuera el agua, pues yo esto lo tenía en la nevera. Entonces yo un día dije, a ver, ¿qué es esto? Porque si se tomara la metadona no tendría por qué venir así. Bueno, pues tiraba eso y la llenaba de agua. O sea, yo me he sentido engañada muchas veces, muchas. Insuficiencia en el tratamiento, en el internamiento, insuficiencia en el tratamiento, en externamiento. Información, acompañamiento, economía, trabajo y todo lo que se fractura. Bueno, una cuestión, Ana. Comentas que tu hijo ahora tiene 47, pero ¿cuándo inicia todo este proceso? ¿Cuándo pues, empieza a delinquir o cuándo empieza con 14 años y nos damos cuenta porque le llamamos la atención que eran las 2 de la tarde y no había subido a comer. Vale. Y le dijimos, venga, para arriba. Dice, ahora voy. Y estaba con una cuadrillita. ¿Estaba en el instituto en ese tiempo? Sí, estaba en el colegio Tomás Alvira. Vale, Tomás Alvira, que es un colegio público, ahí en San José. Ahí en Las Fuentes. Sí, San José de Las Fuentes, sí. Sus hermanos han ido al mismo colegio, han tenido las mismas amistades. Eso es, vale. Porque ¿ha habido algún profesor, algún orientador que os haya dicho alguna conducta que veía? No, era muy reservado. Vale. Era de los que era chiquitín y lo llevabas a probarse un pantalón y si estaba la dependienta no se quería quitar el pantalón. Vale. Yo llegué a pensar si habían podido abusar de él. Puede ser. Eso es un poco la pregunta que quería hacerte, ¿no? Vale. El cuestionarse dónde está el origen del origen, dónde está el trauma, porque uno no empieza a delinquir ni empieza a drogarse porque a uno le apetezca. A mí no me gustó una persona que había, un chico mayor que él, rubio, ajá, y los esperaba mucho a la salida del colegio. Vale. Pero hija, o eres tonta o tienes la mente muy blanca. No, pero a ver, una madre es muy intuitiva. Hasta que no te dan la bofetada. Exactamente. No te das cuenta de lo que hay. Claro, pero estamos hablando que si está... A ver, puede ser totalmente este argumento que comentas, ¿vale? Que haya un abuso menor, y que este menor, que es muy... A ver, es muy introvertido, que se guarda, que no hay, ¿vale? Esa terapia, porque recordamos también aquí en Radio Topo que la figura del psicólogo educativo no existe, ¿eh? Tampoco en este país. Entonces tenemos orientadores, que pueden ser pedagogos, que te hacen una adaptación curricular, pero no hay un psicólogo en los colegios los cuales ya hagan ese diagnóstico y ya lleven atención temprana. Esto tampoco se da, ¿vale? Así desde aquí también nos escucha el gobierno, que no cubren ni por arriba, ni por en medio, ni por abajo. No, bastante tienen para ellos. Exactamente, con su ego y para su ego que esté bien cubierto. Entonces, quiero decir, la salud mental ya es que no hay por ningún lado donde cogerla, ¿vale? Entonces, si esta figura, que puede ser un poco el frente en el cual uno vea a ese menor, ¿no? Que de indicios, que ves que es un pasivo agresivo, que tiene ciertos indicios, cierta ansiedad, cierta psicopatía, y que lo puedas derivar, es que esa figura tampoco existe. Existen los EOEPS, por si alguno me quiere escribir y me quiere decir, mira, Carmen, los EOEPS, ¿vale? Pero son equipos de orientación psicopedagógica. No son la figura tampoco de un psicólogo, lo que es la figura de psicólogo educativo. Eso no está tampoco, ¿vale? Entonces, bueno, quiero decir que en tu caso, yo tengo la edad de tu hijo, en mi época no teníamos absolutamente nada, pero estamos hablando también en otra edad, que es el hijo de María. Es otra edad, es otro momento temporal y seguimos igual, sí. Quiero decir. Entonces, tu hijo sigue con 47 años, ¿no? Estás diciendo que como no le llega con este subsidio, ¿no? Que le dan de 400. Pues se dedica a robar, a trapichear por ahí, a coger una cosa y venderla por la otra, que no tendría necesidad. porque... Vale, entonces lleva en la institución, lleva más o menos interrumpidamente, un poco interrumpidamente, lleva 30 años, ¿me quieres decir? Desde los 14. Sí, vale. Sí, sí. ¿Y tu hijo, me quieres decir, si estuvo en la medida judicial de Juslibol, en la que está ahora a tope, que no, que ve, no caben ya más menores, que también lo dijo yo hace dos programas? No, Juslibol no estuvo. Bueno, bueno, en su época igual no estaba en la medida judicial. Estuvo en el proyecto Hombre, pero en Valdefierro. Vale. Vale, uh-huh. Ahí sí estuvo. Vale. Aquí estamos hablando entonces de dos temas que me parece que es importante aclarar. Y bueno, lo digo desde la experiencia que yo he tenido como integrante de procesos de reintegración social durante más de 25 años, de dos puntos. Primero, el de la prevención, al que se refiere Carmen, que es el detectar a tiempo, a través de pruebas, a través de observación de los profesores, de la misma familia, una persona que tiene esta tendencia a colocarse en conflicto con la ley, y todo el trabajo que, por supuesto, el Estado tiene que realizar en ese momento previo, ¿no?, a que eso acontezca. Y después, cuando ya la persona se coloque en conflicto con la ley y finalmente es emitida una sanción, el tema de la reintegración social, lo cual se vuelve a convertir en prevención, porque el objetivo del procedimiento judicial es que no vuelva a delinquir, que no se vuelva a colocar en una situación de riesgo. Y toda la complejidad que existe, obviamente, primigeniamente para el interno, pero toda su red social y familiar que lo acompaña tiene que también tener un tratamiento, un apoyo, una ayuda, lo cual evidentemente está totalmente, como se está observando en los dos casos, tanto en el de María como en el de Ana, fracturado, porque no se les ha dado el tratamiento idóneo a sus familiares en el internamiento, en el externamiento, ni tampoco el acompañamiento a sus familias para brindarles herramientas durante la difícil tarea que se tiene cuando existe un familiar en el internamiento. Entonces, solo un poco como para poner las cosas sobre la mesa de lo que estamos hablando. Sí, totalmente de acuerdo, Rosalía, en la parte preventiva, pero que además en estos casos de hoy, de esta tarde, estamos hablando de dos madres que son dos familias estructuradas, con un padre, una madre y unos hijos, que no estamos hablando aquí de personas desestructuradas. Quiero decir que esto, no quiere decir que lo otro sea más correcto o menos, no voy por ahí, sino que son dos madres de Zaragoza con familias estructuradas. ¿Me quieres completar, María? Bueno, yo era lo que quería decir, que tenéis otros hijos... una familia de Zaragoza, en la cual, bueno, no se han puesto esas medidas preventivas, y bueno, la cuestión ha sido que 30 años después, estamos hablando con todo el desgaste y la inversión personal que supone a nivel familiar, que me estaba comentando antes del programa aquí la compañera Ana, ¿no?, de cómo está su marido enfermo, porque esto pasa factura no solo a la persona que está en todo el proceso, sino a la familia entera. O sea, esto es un desgaste brutal a nivel de madre, hermanos, quiero decir, es brutal. No sé lo que me quieres completar, María. Pues yo quiero comentar que mi hijo ha tenido un proceso de vida pues muy ajetreado, pero yo también he tenido un proceso de vida muy ajetreado por mi enfermedad. Mi hijo ha vivido con mi enfermedad. Pero mi enfermedad yo la he tenido también por un abuso, y ese abuso nadie me lo ha tratado como tal. Y a raíz de ese abuso, de muy pequeña, salió mi enfermedad. No sé si lo entendéis. Sí, sí, sí, claro, claro. A raíz de ese abuso se desarrolló mi enfermedad. Porque si no, yo tenía dentro mi enfermedad, pero no tenía por qué haber salido la enfermedad como tal. Entonces, yo he tenido episodios en mi juventud, en la maternidad de mis hijos. He estado loca, loquita, que me han tenido mi familia, que no he estado ingresada ni nada, porque... Yo he tenido un buen médico pero muy medicada. Me han tenido que cuidar a mis niños y claro, mis niños han sabido y han notado Y mi hijo es sensible, sensible como yo. Y entonces esa sensibilidad que tiene al entrar en la cárcel y no ser él el que había causado el tema este y enfrentarse a todo esto y llevar ya 3 años allí, pues hizo eso. Y ahora se quedó cojo con 2 muletas, tenía que llevar continuamente un cojín. Si se tenía que sentar, tenía que sentarse en el cojín. Y bueno, ahora ha dejado una muleta, pero aún va cojo. Y entonces el run-run que él lleva, y yo, pero va al médico, pero va al psiquiatra, pero va a la mamá, que no, pues estoy bien, que el todo quitar, ¿no? ¿Pero qué va a hacer? ¿Qué va a hacer más que quitar? A ver, María, pero en tu caso es un desencadenante que ocurre, lo que nos has contado del abuso. Es un desencadenante, tú sabes que la bipolaridad tiene una parte también hereditaria, por supuesto. Sí. Pero bueno, en ningún caso la responsabilidad, quiero decir, tú hayas estado, has hecho todo lo mejor que has podido, ¿no? Con sí, tus hijos, sí. Decir. Y yo controlo. Sí que es verdad, claro, sí que es verdad lo que dices. Son grados de sensibilidad. Y en este caso, tu hijo, pues bueno, sí que tiene esta predisposición, vamos a decir, ¿vale? Sí. Pero sí que este acontecimiento que ha sido culpabilizar de un delito que no ha cometido, sí. ¿Vale? Esto ha sido lo que le ha desbordado y lo que también le ha manifestado la enfermedad. Sí. Quiero decir, sí. Tienes un grado de predisposición, tienes una sensibilidad y este hecho, en tipo de los abusos, en él ha sido un delito que no cometió, sí. Es el que le ha hecho el desencadenante, ¿vale? Sí. Y lo que estamos aquí, que te agradezco el testimonio infinitamente, no sabes cuánto, ¿vale? Porque hay que tener muchísima transparencia y ser muy, muy pura para lo que tú estás haciendo, de verdad te lo digo con todo el corazón. Hay que ser muy pura para abrirnos lo que nos estás contando, porque de verdad te lo digo, es impresionante lo que nos estás manifestando esta tarde, ¿vale? Sí, en realidad yo quiero, me gustaría compartir algo en relación con María. Yo tengo el gusto de conocerla, el grato gusto de conocerla, de brindarle también toda mi admiración en una clase de danza buto, porque ella se allega también de herramientas de cultura y de una actividad física para poder afrontar su propia estabilidad, para poder mantenerse a flote y en una disposición de verdad admirable para el apoyo que debe de dar a su hijo. Y yo quiero preguntarle, después de este reconocimiento, tanto a María como a Ana, ¿cómo es que AFIPAR les ha ayudado a ustedes? ¿Qué actividades se tienen al interior de AFIPAR? Y pedirle también a María en particular si nos puede hablar de la plática que estuvimos hablando previo al inicio del programa, que se va a llevar a cabo el día de mañana para efecto de dar publicidad a la misma. ¿Ana o María, quien quiera? Pues nos ayuda en cuanto al intercambio, a la comunicación, a lo que sentimos todas, a cuando tenemos un problema o un momento de, bueno, de pues un mal momento o algún problema, pues lo comunicamos y entonces ya no es tanto el problema porque ya es compartido. O queremos saber alguna cosa, o qué opinas tú, o fíjate, mi hijo pues está pasando este momento. Entonces lo compartimos y ya lo que no sabe la una lo sabe la otra. Y mira, mi hijo que me lo deportan, fíjate, pues qué vamos a hacer, o qué podemos hacer, dónde podemos buscar una compañera que tiene un hijo. Es rumana y lo echan fuera. Bueno, pues mira, pues yo qué sé, pues paciencia, pues es que pues si no tiene papeles lo tienen que echar, tenemos que buscar a ver dónde tiene que ir, dónde ha de dirigirse para que esté mejor y pueda encontrar un trabajo. Y bueno, pues Piluca, que es más o menos la directora que decimos, aunque yo sea la presidenta, pero ella es la que lo fundó y que sabe mucho, la que está en la ONCE, pues ella se encarga Y pues ella lo mira y bueno. Ana. Pues es verdad, Pilar, nos ayuda mucho porque a lo mejor tienes un día de bajón o no sabes por dónde manejarte en según qué cosas y te dice, pues mira, tendrías que ir aquí o ir allá. También contactamos con el padre Álvaro. El padre Álvaro. Luego también, pues también les echaría una mano allí, pero es que hay algunos como mi hijo que tampoco no se dejan. Se creen que saben más que nadie y tú das los pasos que puedes dentro de lo que puedes y las limitaciones que tienes y ellos no les sirve de nada. A ellos no les sirve de nada, porque si el que no quiere salir, no sale. Hay gente que no quiere ser salvada, lo que pasa es que cuando es el hijo de uno, pues cuesta mucho la aceptación. Sí. Pero hay gente que no quiere ser salvada y ya está. Y hay que es una aceptación, pero es muy duro cuando es el hijo de una. Sí. Ahí te entiendo perfectamente, Ana. Hay cartas muy bonitas, él se expresa muy bien, pero yo el otro día ya de rabia, de desespero, las rompí todas porque no quiero más mentiras. Yo... bajo mi desconocimiento sobre el tema, os quería preguntar, ¿siempre están en, por ejemplo, de Zaragoza, están siempre en Zaragoza o salen de la provincia, los llevan a otro sitio? Porque de momento. Eso es una carga económica muy grande, el tener que desplazarte fuera de momento, a no ser que se porten mal o eso. Yo sí que puedo decirte que la experiencia, como mi hijo hizo un chanchullo, porque siempre ha sido cuestión de robos, se llevó a Tarragón una furgoneta, lo pillaron allí y allí lo tenían. Y para mí era muy duro porque fuera hasta cerca, pero Lérida o Tarragona a mí me pillaba muy lejos. Entonces, como vi que, no sé si será cuestión de nombrarlo así, pero igual que los etarras tienen delitos de sangre, los quieren al lado de casa. Mi hijo no tenía delitos de sangre, yo también lo quería en mi casa. Escribí una carta al Rubalcaba, no tuve contestación. Entonces, hemos tocado muchos muchos puntos y yo llego a un momento que eres joven y puedes con todo, pero ahora no. Yo quería preguntaros, por lo que habéis estado comentando, no sois muchos, ¿no?, los que estáis en la asociación. Cuatro, y el de la guitarra, que decía María. Y el que viene se va porque no le damos dinero. Y nosotros no tenemos. Claro. Os gestionáis todo vosotras. Claro. ¿Y cada cuánto os reunís? Pues antes nos reuníamos dos veces al mes y ahora vamos una vez al mes cada una. Y a final de mes nos juntamos todas. Y luego dos veces al mes hacemos un diálogo. Que ahora, por cierto, a la semana que viene, el lunes, viene Pepe de Proyecto Hombre a dar una charla. Si queréis venir, estáis invitadas. Queremos mencionar que AFIPAR, reiterar a los radioescuchas, es una asociación de ayuda para familiares internos en prisiones de Aragón que nació en 2017 tras el tesón de familias y profesionales de la educación social, dando valor y empoderamiento a las familias, mostrando sus necesidades y siempre favoreciendo el vínculo de la persona interna en un centro penitenciario y o con medidas cautelares. Queremos dar el teléfono, si me permiten, para que la sociedad esté enterada, que es el 6437-44700. Lo repito, 6437-44700. Y el correo electrónico es afipar17@gmail.com. afipar17@gmail.com. Y el día de mañana hay una plática muy interesante que va a dar el tocayo de nuestro productor, que se llama Pepe también, y que mañana a las 5 de la tarde, María. Esta se va a dar en el espacio de Da Capo, que es en Avenida Madrid 15, aquí en Zaragoza. Para quien esté interesado, queremos que esto se difunda, que esta información llegue a la sociedad, porque todos tenemos una enorme labor también como sociedad de entender estas problemáticas sociales, de involucrarnos en la medida de nuestras posibilidades para poder entender los complicados procesos de personas en internamiento, de sus familiares, y que también podamos entender la problemática que existe para ellos durante sus procesos en externamiento y cuando ellos cumplen su medida sancionadora, y evitar por todas las maneras posibles el tema de la estigmatización, que no es más que el señalamiento social de y la falta de credibilidad que se tiene hacia las personas que han cumplido una o han purgado una sanción derivada del cumplimiento de algo que se impone después de la comisión de una conducta delictiva. ¿Algo que quisieras agregar, María, Ana? Bueno, yo creo que no es resolutivo el estar en prisión. Allí en prisión todo el santo día, no ayuda a solucionar a la gente. Sería cuestión de hacer cursos, trabajos, algo más intenso. Cursos, trabajos, la gente, como que fuera a trabajar y solucionar un trabajo, y por la mañana y por la tarde hacer un trabajo. Pero el estar allí tantas horas cerrados en ese régimen, eso no soluciona para las personas, para recuperarse y para aprender, tanto si han hecho malo como si no. La gente no aprende. Tienen que hacer un trabajo y hacer una disciplina y recuperarse haciendo un respeto, tanto hacia ellos como hacia los demás. Pero no al ahí, te dejo en la celda horas y horas. Así la gente no se recupera. Así tiene las cabezas, que solo piensan en pegar un palo cuando salgamos, o mire usted, no sé qué películas se hacen, no lo entiendo. Porque si estás dentro ya es bastante duro, pero lo que dice mi compañera es verdad. Un trabajo tendrían que dárselo. No, está claro. Eso no es claro. Que no es nada restaurativo. Lo que sí que os digo, que bueno, es una reflexión que igual suena un poco extraña. Ellos no trabajan, pero fíjate si dan trabajo al resto. Sí. ¿Cuánto mueven los presos? ¿Cuántos funcionarios, cuántos trabajos mueven? Igual que nuestros sin techos, ¿cuánto trabajo dan a trabajadores sociales? Quiero decir, al final, igual es muy, muy potente lo que digo, pero es así. Es que es cuestión, ¿cuánto mueve un preso? ¿Cuánto en este país? Mientras él no se reinserta, y mientras él está dentro, ¿cuántos da de comer? Bueno, Da Capo lo tuvimos aquí cuando inició la asociación Da Capo. Ahí se acordará Pepe. Y próximamente también estarán. Además que bueno, me he encontrado hace muy poquito, ayer, me encontré a una de las fundadoras de Da Capo. Así que lo conocemos también aquí en Radio Topo. Y bueno, os deseamos lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Ana, por su valor, por su entrega en los procesos. Deseamos de verdad que todo fluya de la mejor manera posible para ustedes y que se llegue a buen puerto en los procesos de cada uno de sus familiares. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias a vosotras. Bueno, antes de finalizar, has nombrado a Pepe, mi tocayo en Proyecto Hombre. Yo le conozco porque acompañé mucho tiempo y es espectacular. Lo recomiendo. A estar un saludo para Pepe, y ojalá y mañana se pueda sumar a la gente que a la plática que él va a dar, interesantísima, sobre el trabajo que se realiza con sí, personas en internamiento. Lo sé, porque ya te digo que yo estuve acompañando durante casi 2 años a alguien que iba ahí. Ah, bueno, entonces solo una persona con sensibilidad puede desarrollar un trabajo de esa naturaleza. Muy bien. De su celda ya no sale el recluso 19. Barrotes imaginarios, la libertad no se atreve.